Dayan, 29 de enero de 2007, lunes. Bueno, te he vuelto a fallar y llego un día tarde a mi cita. Bueno, la cosa es clara. Estoy en Finlandia. Me he venido aquí y me da un rulo. Y bueno, normalmente ya en Madrid, como me estaba preparando para esto y no me hacía mucha gracia porque tengo que dejar a gente en casa y eso no me gusta. Pues por eso estaba un poco depre y tal, y me lo notabas. Y bueno, ahora ya esto ya sería la hostia. Entonces, no sé muy bien. Puedo hablar, a ver. De estar, no sé. Gente que, chavales, de mi edad, no sé, yo tengo 22 años. Pues que en casa pues están con sus padres y te hacen la comida y vamos, estás en plan hotel y Se hace mola, pero se hace duro y te das cuenta de que se pierde mucho tiempo, se va mucho tiempo porque no se te da bien el cocinar, el limpiar, el fregar, tal y cual. Todo, encargarte de tu ropa y de tus cosas. Y bueno, llevo aquí un día y ya, y ya estoy agobiado. Y bueno, pero eso, no quería. Acabo de caer, tengo aquí un ratito libre y no quiero dejar esto. Ahora bien, a saber cuándo lo subo, porque es que tengo bastantes problemas con la conexión a internet, pues. Igual lo estás escuchando, Dayan, un jueves. O no lo sé, en fin. No sé. Mira, sí, tengo un tema del que hablar. De a ver si esto lo hacían. Bueno, lo hacías tú, tus hermanos. Jugar al fútbol con los relojes Casio. Cuando eras pequeño, en el patio del colegio, cogías un reloj Casio en modo cronómetro contra otro chaval y empezabas un partido de fútbol que básicamente era conseguir pararlo en 0-0, el cronómetro. Luego había montones de reglas, que si es 99, si se queda en 59 o 99 es penalti. Luego si te sale par es gol, no sé qué. No sé, me ha venido ese recuerdo a la cabeza. Mira, de esto podría hablar, de las tonterías en los colegios cuando eres pequeño. Va todo por modas. De repente se ponía de moda las peonzas, pues las peonzas, las canicas, las chapas han vuelto. Curioso. En fin, que tampoco quiero alargar mucho esto y que no estoy de ánimo, pero bueno, nadie dijo que esto fuera un podcast, que fuese a contar cosas interesantes o animar al personal o nada. Realmente son cintas para Dayan y bueno, te voy a echar mucho de menos, ya te estoy echando. Así que la canción no puede ser otra que de los secretos. A ver el título exacto. No me imagino, de los secretos. Bueno, espero que te guste. Muchos besos. Gracias que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Sé que aunque me quieres, también quieres ser feliz. Que a mi lado eso es difícil porque yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí, no me imagino. imagino cómo podré estar sin ti. Imagino cómo podré estar sin ti.